mí me toca hablar de un tema que suena muy general. En realidad la descripción de hecho es general: arte medial en el Perú contemporáneo. Y eso podría demorar horas, ¿no? Podría ya a esas alturas ser un curso en la universidad. Tenemos suficiente historia reciente, digamos unos 20 años fuertes, pero esto puede remontarse incluso más, que nos permitiría hablar por mucho rato de un cuerpo artístico que se ha formado a nivel de Lima, y no solamente en Lima, sino también en otras regiones del país, y que está en constante evolución. Y un poco voy a hablar de cómo yo me aproximo a esta cultura, si se quiere, de la comunicación. Y le voy a llamar así porque yo soy antropólogo. Voy a empezar un poco contándoles mis parcialidades. Yo soy antropólogo, soy productor audiovisual y también investigo temas de tecnología y sociedad. Para empezar, las contextualizo un poco cómo llego al tema del arte medial y un poco cómo me voy introduciendo en este ambiente y voy conociendo ciertas creaciones y ciertas iniciativas y ciertas estrategias de diferentes creadores que realmente han abierto un mundo y ese mundo le ha dado forma a la asociación que yo dirijo, que se llama Realidad Visual, que es esta que está aquí. Ustedes pueden ir a realidadvisual.org y ver nuestro trabajo. Somos una asociación cultural sin fines de lucro que trabajamos desde el 2001. Creo que ahí no van a poder leer nada, sobre todo los que están atrás, pero en fin, eso es para mostrar que tenemos varios proyectos desde el 2001. Y que empezamos trabajando con documentales. Se llama Realidad Visual porque queríamos trabajar algo como antropología visual, un tema de lo visual pero cercano a lo social. Y rápidamente, al involucrarnos en ese tema de producción audiovisual estrictamente, empezamos a, afortunadamente, intercambiar con muchos artistas locales en el 2002. Yo acababa de llegar de muchos años de vivir y estudiar fuera. Y un ambiente donde había mucho entusiasmo por generar propuestas nuevas, formatos nuevos, trabajar situaciones que de alguna manera desestabilizaran lo que creo que siempre, históricamente, siempre ha hecho el arte, ¿no? Nociones hegemónicas de lo que debe o no debe ser el arte o la cultura, ¿no? Y en este caso era un grupo de jóvenes que nos reuníamos casi todas las noches por mucho tiempo, y decidimos hacer una intervención que se llamó Sirenética, que demoró, fue una noche en una galería en el Lipna de Miraflores, que nos prestó la galería entre muestras, para generar una serie de proyectos que tenían que ser efímeros. Y los llamamos en ese momento vehículos simbióticos, se llamaban. La simbiosis, ¿no? La mezcla, el tema biológico, el tema tecnológico, y vehículos porque de alguna manera queríamos hacer que la gente atraviese un viaje, ¿no? Esas son algunas tomas, ¿no? Arriba, a la izquierda, ese helicóptero es un video, espérate, creo que se ve, bueno, no sé si ven el mouse, pero este es un videoarte en tres canales que produje yo. Esto es una obra de poesía interactiva que se manejaba con un mouse en una pantalla inmensa, una performance que también tenía algo que ver con una proyección que sucedía. En este caso, el artista destruía unos ladrillos en la esquina de la galería con un ruido inmenso, y mientras iba golpeando un gran dibujo del David de Miguel Ángel, se iba cayendo a pedazos, ¿no? El suelo también estaba intervenido, había un chip dibujado en el piso del tamaño de la galería entera, que demoró muchísimo planear, eso lo hizo Sebastián Burga, y que hablaba de esta idea de conexiones entre las personas, ¿no? Una performance de Miguel Andrade y una serie de performances más que nos introdujeron un poco a este mundo del arte electrónico en este caso. Arte medial, después vamos a hablar de qué tan útil es hablar en términos de arte medial o electrónico, pero arte electrónico, y decidimos generar una productora, Realidad Visual, que se encargaría de producir ese tipo de eventos. Pensábamos que habría una demanda, un poco ingenua de nuestra parte en ese momento, una gran demanda por este tipo de arte que involucraba computadoras, que involucraba cables, que involucraba todo lo que ven en este escenario, ¿no? Y que no mucha gente sabía manejar. Entonces empezamos un poco a perfilarnos hacia ese ámbito, y la primera iniciativa que hicimos fue una gran celebración del poeta César Moro. Algunos de ustedes quizás han escuchado esta historia antes, les pido paciencia, pero es importante para mí un poco contextualizar de dónde viene este análisis, ¿no? La celebración de César Moro constó de varias partes. Estos son videoartes creados por artistas inspirados en su obra. Generamos un documental, quizás el primer documental sobre la vida de César Moro, un documental experimental. A mí personalmente me interesa trabajar el tema de la verdad dentro de lo ficticio y lo ficticio dentro de lo real, ¿no? Entonces este documental se plantea un poco así. Lo pueden ver en internet, si ponen Viaje hacia la Noche lo pueden descargar. Todas nuestras propuestas siempre han tenido que ver con la cultura libre, con la cultura gratuita, y eso no es una cosa a tomarse ligeramente, porque en realidad el proceso general es hacia cobrar por este tipo de contenidos. Ese es también otro tema muy importante que voy a hablar después. Bueno, Viajes en la Noche fue todo un proceso que nos llevó a generar una serie de situaciones. Pude viajar afortunadamente. Esto fue filmado muchas veces por una sola persona, por mí haciendo cámara, edición y todo. Creemos mucho en la producción autónoma, pero también se utilizaron ciertas cosas muy particulares, como por ejemplo la música del documental proviene de lanzar un piano desde una grúa y procesar el sonido para la obra, ¿no? Y después utilizar lo que quedó del piano para generar una serie de texturas, ¿no? Esto en homenaje a un poema de César Moro que se llama Visión de pianos apolillados cayendo entre ruinas, ¿no? Generamos también ensayos audiovisuales que tenían que ver con electroacústica. Estos fueron trabajados por Jaime Oliver en el 2003. Era un músico tocando en vivo, que lo pueden ver aquí a la derecha, y toca con él mismo en diferentes pantallas, pero a partir del video doblamos, digamos, un cello no puede hacer un acorde, para aquellos que saben de música, ¿no? Pero si lo doblas en el video, si generas una textura más, puedes generar acordes que no podrías en el mundo análogo, en el mundo real. En este momento no trabajamos ni con Pure Data, ni Max MSP, ni todos los softwares que se utilizan ahora, sino con Windows Media. Y nos daba mucha vergüenza cuando movíamos el mouse y aparecía Windows Media de pronto, ¿no? En medio de la presentación. Estas son algunas tomas del video. También empezamos a trabajar y conectarnos un poco más con otras zonas del Perú. Hicimos la producción para Santiago Segarra, un artista que trabajó un tema de la economía y específicamente la economía de la castaña, que es un fruto, si se quiere, que se extrae desde la selva pero que se vende a precios muy caros en el norte, especialmente en la Navidad. Y este proyecto trataba de ver la Navidad desde la selva, ¿no? Esa especie de cruce de un Papá Noel a 40 grados centígrados, ¿no? Porque es que de pronto hay esta especie de irrupción de este mundo en la selva y cómo es que la selva sigue siendo, pues, fuente de materias primas para un mundo que no está para nada conectado, ¿no? Bueno, debatible, pero podemos ser un poco extremos y resumir. Estas son algunas tomas, trabajamos con familias de castañeros y generamos una instalación que era un árbol tamaño natural, un montón de audífonos que colgaban y uno podía escuchar los discursos de ONGs, castañeros, autoridades locales, el presidente regional, que luego fue enviado a prisión, dicho sea de paso. Pero todas estas voces que hablaban de la castaña y que generaban esta idea de la castaña, ¿no? La idea de este comercio. Y aparte la gente podía escuchar estos testimonios y ver un video monocanal que se proyectaba, ¿no? Movimos esta muestra por todas partes de Puerto Maldonado, esto es en Madre de Dios, y la gente pudo observar una realidad que si bien es muy cercana, tampoco está tan próxima. O sea, tampoco se sabe realmente qué es lo que pasa en el monte cuando la gente recoge castañas. Se sabe, pero no, las imágenes eran algo bastante poderoso. Esto se mostró en Puerto Maldonado, en Lima y en Lyon al mismo tiempo, en Francia. La idea era generar una muestra global y hablar sobre globalización. Estos fueron un poco los pininos que hicimos, ¿no? Ahora voy a hacer, hay muchas cosas más de las que podría hablar, pero les voy a contar. Ya en el 2008 hemos empezado a trabajar ya instalaciones propias. Nosotros nos dedicamos mucho a producir para otras personas, pero generamos ahora una serie de piezas desde hace ya 2 años que se llaman, son las series que se llaman Vivo, vienen de Video In y Video Out, que es un protocolo de procesamiento de video que lo manejamos todos en las máquinas. Y a partir de eso lo que hicimos fue trabajar con residuos de máquinas, de Tecnopor, ese parásito blanco que viene en cada caja donde viene tecnología, y las utilizamos para generar una escultura que a la vez, donde proyectábamos a partir de un programa, justo únicamente en las piezas de Tecnopor, lo cual genera un brillo muy particular, y el programa lo que permitía era que captara la presencia de la gente en el cuarto y se generara una constante, un organismo que constantemente va cambiando sus secuencias de video y va jalando imágenes del internet y una serie de cosas. Estas son las series que hemos estado trabajando y que de hecho nos están llevando otras cosas más. Ese es un poco el contexto de realidad visual, ¿no? En el 2004 lo que nos sucedió, una cosa muy curiosa, la gente que ha participado en Alordi, que están aquí, conocen muy bien esta historia, pero la cuento para los que no. Nos ofrecieron encargarnos del Festival de Videoarte Festival Internacional de Video Arte Electrónica, un festival que en el 2004 ya tenía 7 ediciones, que había sido dirigido por José Carlos Mariátegui y desde ATA, una plataforma en Lima, y lo que se esperaba era que nuevas personas asumieran el festival y se encargaran de promoverlo, de cambiarlo, de modificarlo, de mejorarlo o de hacer lo que quisieran con ello, pero ceder la posta, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue, nos pusimos bastante ambiciosos. Y lo que quisimos hacer fue traer a los, no solamente traer a los artistas internacionales que el festival ya traía, por lo menos entre 10 a 15 artistas internacionales, incrementar la cantidad de artistas, pero también llegar a provincias, tratar de descentralizar el evento. No les voy a contar sobre cada proyecto porque nos quedaríamos horas, pero llevarlo a diferentes lugares. Aprovechando el hecho de que ya estaban en Lima, el costo era muy mínimo para que ya pudieran venir, por ejemplo, a Arequipa o que vayan a Cusco, ¿no? Y con esa lógica llevamos el festival a Arequipa, Cusco, Trujillo y Puerto Maldonado al mismo tiempo. Eso lo hicimos en el 2004, 2005 y 2006 hasta la 10ª edición. Estas fotos son, por ejemplo, de Ruido del Paso, que es un proyecto que yo le tengo mucho cariño porque permitió que Zbigniew Rakowski de Polonia viajara con Cristian Galarreta, con Paruro, a diferentes partes de Arequipa y Cusco en una ruta donde ellos llevaban Ruido al Paso, ¿no? Se tiraban sus máquinas y empezaban a experimentar con los sonidos que podían procesar en ese momento. Y esto fue una cosa muy interesante porque, bueno, los llevó hasta Sacsayhuamán, si no me equivoco, es esta foto. Y fue una cosa que a veces era muy pública, a veces también un poco más privada, quizás más íntima, pero a mi parecer tenía el espíritu un poco de lo que queríamos hacer con el festival. Recuerdo, no sé si Cristian se acuerda, de haber llevado dos baterías para carro al aeropuerto, tratando de o retirar dos baterías para carro y aprender que uno no puede llevar baterías para carro en un avión. Eso es justamente lo que uno no debe hacer, ¿no? Pero en afán de hacer esto íbamos aprendiendo mientras lo hacíamos, y eso también era un poco el espíritu del festival en nuestra época, ¿no? Tratar de llevar las cosas un poco a un límite y realmente invertir mucho tiempo y esfuerzo en que probáramos un punto, que podíamos descentralizar un evento de esta magnitud y que al mismo tiempo este evento tenía sentido en otros lugares, ¿no? Se recibieron muchísimas críticas, por ejemplo, ¿no? Me voy a quedar en la foto anterior. Solo para decirles que, y creo que aún continuamos lidiando con este estigma del arte contemporáneo como una cosa hermética, como una cosa que sí es, por ejemplo, cuando presentamos llevamos a Lucas Bambosi, un artista brasileño, a Puerto Maldonado. La crítica en una de las revistas limeñas fue que, claro, siempre iban a haber puertos maldonados para que el festival vaya y de alguna manera se luzca mostrando estos videos, ¿no? Sin embargo, en la página siguiente se anunciaba que se iba a crear un cineplex o un megacine en Puerto Maldonado, probablemente, y que iban a haber películas de Hollywood, lo cual era desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros montando un ecran en la plaza, sudando, picados por insectos y Lucas colgado de una rama como un mono, era impositivo, pero un cineplex con el hombre araña en a todos los horarios, eso era desarrollo. Lo cual inmediatamente te lleva a pensar en qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Qué tan útil es lo que uno hace, qué tanta relevancia social tiene. Una autocrítica real y fuerte es que nosotros nunca logramos desarrollar nodos o vínculos con estas ciudades que visitamos. Trabajamos mucho a través del teléfono, el internet sí se usaba, pero tampoco tanto, no tanto como ahora. Habían muchas cosas que no estaban tan activas como lo están ahora, y lo que a mí me entusiasma en esta siguiente etapa que les voy a contar, porque vamos a relanzar el festival este año que viene, es que ahora ya existen cosas como Asimetría, plataformas en ciudades reconocibles, redes, por más mínimas que se perciban en un momento, que son sumamente importantes porque no estaban ahí hace 5 años. Creo que justo exactamente 5 años tiene Asimetría. Entonces, digamos que hay un camino que se ha recorrido no por el festival, sino por un proceso natural de las personas en estos lugares que están empezando a apropiar tecnología, a utilizarla, y quizás afortunadamente sin este referente del arte contemporáneo excluyente que de alguna manera tiene que validar tu trabajo para que este sea, ¿no? Entonces eso es algo muy emocionante. Dentro de este momento, y también les cuento un poco de este contexto, producimos, para hablar del tema de nuevos medios, ¿no? ¿Qué nos referimos con nuevos medios? Dentro del espíritu de nuevos medios, nosotros decidimos sacar una revista impresa en papel. Se llamaba Distancia Crítica, la pueden encontrar en el internet, esto fue desde el 2003 hasta el 2006, se llamaba Aportes para una nueva conciencia social, era absolutamente anarca la revista, y lo que trataba de plantear era la idea de la distribución libre del conocimiento. Para nosotros esto era un nuevo medio también, por más que no lo enchufaras. Habían computadoras involucradas en el proceso, pero era un nuevo medio entendido como una nueva manera de hacer cualquier cosa, la que sea. en este caso distribuir información, una revista gratuita, había toda una estrategia, eran 4.000 ejemplares que se distribuían en 12 ciudades del país, 250 para cada lugar, y aun cuando uno va a algunos lugares, en Ica, por ejemplo, en algunos lugares de universidades, se encuentra la revista colgada y la puede fotocopiar por un sol, ¿no?, y llevársela. Con ensayos bastante buenos, seleccionados por un grupo que no cobraba, totalmente ad honorem, y que creía en la asociación libre para la creación de contenidos. Esto es un poco lo que a nosotros nos interesa también dentro de la difusión del arte medial, ¿no? Este es un afiche del noveno festival del 2005. Una de las cosas más difíciles de hacer en estos festivales internacionales es justamente trabajar lo nacional. No se financian proyectos peruanos tan fácilmente. Es mucho más fácil traer un artista internacional y lograr un impacto que hacerlo con uno local, lo cual es una paradoja terrible, ¿no? Es algo que debe de cambiar, es algo que no debería ser admisible ya, pero lo es. Y de alguna manera lo que tratamos de hacer fue generar, por ejemplo, una muestra, en este caso, que se llamaba Omnívoros, la tuvimos 2 años seguidos, que permitía dar un pequeño fondo de producción a partir de una convocatoria a artistas peruanos para que plantearan diferentes proyectos. Y salieron cosas muy interesantes, ¿no? Esa es una obra de Alberto Borea, la derecha de Miguel Andrade, Diego Sánchez también, Carlos Pariente. Y bueno, esto entremezclado con muestras de muy alto nivel, digamos, Olaf Bruning, por ejemplo, si no lo conocen, es un fotógrafo muy famoso, yo recién lo conocí para este festival, en realidad, y son obras que quizás si las vemos no las apreciamos porque realmente creo que tendríamos que estar en este contexto artístico contemporáneo global para apreciarlos. Y de alguna manera yo ahí entro en una especie de debate interno, ¿no? Si realmente conviene traer este arte que de alguna manera su lenguaje es un tanto hermético hacia el contexto local. Pero también es positivo porque te reta, ¿no? Ver a una persona, a un gringo, bailando como un indiecito, y así lo describe su formato, su texto, y de alguna manera mofándose de la actitud del turista gringo que viene a tener la experiencia cusqueña, es también interesante de contemplar, ¿no? Pero siempre, siempre viendo esas tensiones, ¿no? También aprovechamos en el festival de hacer series. Esta, por ejemplo, se llamaba Arte y Política, y reuníamos a 3 artistas que pudieran generar diferentes proyectos. En este caso se presentó una que se llama Economía Alternativa, Sociedades Alternativas, que es la de la izquierda, que es básicamente son testimonios de economías alternativas planteadas por intelectuales existentes. O sea, propuestas de economías en serio, que podrían ser una economía alternativa y llevarnos hacia un distinto modelo de desarrollo. Esto como proyecto artístico, ¿no? Eso también es interesante. Hay todo un diseño de la sala, en fin. Lo siguiente es de Coco Fusco, que es un video monocanal de la historia de una mujer en una maquiladora, una de estas fábricas en Tijuana, en el borde, que vive una experiencia de terror cuando es encerrada en un closet por 12 horas, sin agua, sin comida, como castigo por haberse quejado ante la corporación, ¿no? Ella recrea este ambiente, ¿no? La siguiente es de Angie Bonino, que tenía que ver con el tema de del totalitarianismo, si se quiere, en la sociedad. Si se dan cuenta, el título es bien pobre, ¿no? Arte y política. No es que estamos diciendo un gran título hermoso, sino arte y política para ser lo más asépticos posibles, para no entrar en ningún discurso preconcebido, porque ¿qué sucede? Nunca nos planteamos ante este festival como curadores, siempre nos planteamos en este festival como productores. El rol de curador también no nos gustaba mucho porque no era desde donde veníamos y queríamos ser lo más técnicos posible. Eso también es criticable, pero en fin, esa era la propuesta en ese momento. Esta es una obra que se filmó, se produjo para Lima y para Arequipa. Cecil Babiol, que pudo venir y que realizó un concierto la segunda vez que vino, si no me equivoco, en el Cultural. ¿Fue en el Cultural o en la Alianza Francesa? La Alianza Francesa, ¿no? Fue muy interesante porque, claro, se lograron producir algunas piezas de esos artistas internacionales que tenían alguna relevancia local, ¿no? Y eso sí nos parecía interesante. Ojo, este video no solamente incluye imágenes de Lima, imágenes de Arequipa, sino también de por lo menos 12 ciudades y lugares donde los artistas han estado, ¿no? Circula No Hay Nada Que Ver es otra muestra también de Cecil Babiol, es básicamente estas luces que te van siguiendo como caminante y que tú puedes jugar con ellas, eso lo pusimos en Artco. También hemos tenido esta obra de Eder Santos que se llama Huelga, que es sobre la huelga de construcción civil en Brasil, en Belo Horizonte, que fue histórica, y esto se proyectó en una especie de gran residuo de construcción de 4 toneladas que lo pusimos en una galería en Miraflores. Es más, no la pusimos dentro de la galería, sino nos forzaron a sacarla a último momento porque podríamos haber lastimado el piso. Y eso también fue todo un tema porque parte de nuestro afán era probar que podíamos lograr ese nivel, siendo gente muy joven y quizás no con la experiencia institucional que tenían muchos en ese momento, ¿no? Estas son otras muestras, arte y robótica, que también fue muy importante. Nuevamente, ¿no? Arte y política, arte y robótica, bien salomónico el asunto. Dentro de arte y robótica se mostró una obra peruana también de José Carlos Martinat, que quizás algunos conozcan, que eran muchas impresoras que se ponían en el edificio del IPNA, en el Jirón Cusco, imprimían, jalaban del internet asociaciones a, unas, a un cierto concepto o palabra, las imprimían, las cortaban y caían esos papelitos. Llovían sobre las personas que pasaban por debajo, ¿no? Era como traducir esta especie de esfera pública digital del internet que flota supuestamente por encima de nosotros y aterrizarla, ¿no? Ciclos de música electroacústica, ciclos de arte mexicano. Hemos producido también publicaciones. Esta economía alternativa la pueden bajar del internet, se las recomiendo, es muy, muy buena. Gratuitamente, es un PDF que lo pueden bajar y ver. También tenemos Anamnesis, que fue una colección de ensayos sobre arte mexicano, arte electrónico mexicano producidos aquí, y el catálogo del festival, que tengo algunas copias que las voy a repartir al final. En el décimo festival logramos una especie de hito, no sé si personal, pero colectivo a nivel del grupo organizador. Trajimos a Michael Snow, que es un cineasta canadiense experimental que quizás es un poco el padre del videoarte en el norte, si uno lo ve así. Él filmó una película que se llama Wavelength. Mucha gente no sabe si es película o videoarte. De hecho, no es video porque fue en cine, pero es un zoom de 40 minutos, 44 minutos, hacia una fotografía en una pared, en un apartamento en Toronto. Y lo único que uno escucha en el sonido es una sinoidal, un sonido que va subiendo en amplitud de pronto. Corríjanme si me equivoco los músicos, pero es una sinoidal que va incrementando. Y es una especie de escultura, él es escultor, y trató esta película como una escultura, y eso generó una reacción tremenda, y eso ha llevado a una serie de decantamientos en la manera en cómo se enseña el tema del videoarte en muchos lugares. Y vino, el tipo tiene 83 años, presentó en el Museo de Arte de Lima obras de Luz y Tiempo, y eso fue, además nunca habíamos expuesto en el Mali, ¿no? En el Museo de Arte de Lima, lo cual también fue una experiencia bastante interesante, que también nos llevó a aprender sobre qué es lo que uno puede hacer en ciertas instituciones y qué no. A eso me refiero con las cosas que funcionan a nivel de públicos y audiencias y otras que no. Ese es otro tema, quizás lo podemos hablar en las preguntas, pero finalmente lo que sale de todo esto es una experiencia, por más puntual o mínima que pueda concebirse, de entender qué es lo que podemos hacer con arte electrónico en estos espacios, qué es lo que el arte electrónico convoca o cómo es que reta o cómo confronta a una institución. Desde conectarse al internet hasta concebir de que van a haber muchas computadoras o entender que la gente tiene que patear latas para generar un sonido que se va a regenerar por sí solo, ¿no? Todas esas cosas no son tan comunes. A una pintura uno la contempla y, bueno, sabe a qué atenerse generalmente, ¿no? No necesariamente una obra de arte medial. Y eso es lo que a mí me parece emocionante sobre ese tema. Más fotos de Luz y Tiempo. Hemos tenido también Arcángel Constantini de México. Leandro HBL de Brasil, esa es una muestra en El Ojo Ajeno, que también ha participado mucho con nosotros. Un concierto de Rodrigo Sigal en México. Acá no estoy poniendo ni la mitad de cosas que han habido en los festivales generalmente. Lo interesante del último festival también es que compartimos la coproducción de una parte con Aloardí. Se hicieron muchas cosas interesantes también a nivel de talleres. Talleres es una cosa que también hemos tratado de hacer mucho porque aprovechar a este recurso humano que visitaba Lima era importante para nosotros, ¿no? Tratar de que ese artista compartiera con nosotros conocimiento. Ahora, ojo, hay artistas que son muy buenos haciéndolo, hay otros que no tanto. Y eso también lo aprendes, ¿no? Pero en todo caso, cuando se hace con tiempo y se hace teniendo un contexto y esta cosa bien pensada, funciona muy bien. Los talleres que realizó Aloardí en la Uni, por ejemplo, fueron espectaculares. La gente todavía sigue hablando de ellos. Porque acercaron a los ingenieros, acercaron a los artistas en un espacio idóneo para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que por lo menos esto ha sido una plataforma de experimentación muy buena. Y esto, ¿qué sucede en el 2006 cuando nos detenemos? Llegamos a un punto de crecimiento puntual. Es decir, en ese momento nosotros podríamos hacer hecho un siguiente festival, pero ya mantener la cantidad de eventos, los recursos que se necesitaban para hacerlo, y además el hecho que en nuestra asociación dos de los tres miembros, uno de ellos viajaba y el otro se convertía en padre de familia, generaba una situación distinta a nivel de lo que podíamos producir o no. Y en ese momento, después de cumplir una década de este evento, decidimos frenar. Cosa que es abominable para mucha gente, ¿no? Porque uno siempre tiene la continuidad en un país como el nuestro es oro. Que algo sea continuo, que algo no pare, es importante. Y eso es cierto. Pero también es importante parar y reconsiderar y saber si siquiera es válido tener otro festival. Eso fue una gran pregunta que tuvimos, ¿no? Tenemos que seguir actuando como este gran festival que mueve todas estas cosas, pero finalmente, ¿qué es lo que toca después, ¿no? Y decidimos parar para pensar, que es una cosa que no solemos hacer tampoco mucho, algunos de nosotros, me incluyo. En este caso, lo que se nos ocurrió fue generar un simposio. Una serie de conferencias que nos permitirían hablar y pensar sobre arte electrónico, ya no exhibir. Y ahí es donde surge Plasma, que lo realizamos en el 2008, la primera edición. La segunda edición va a ser dentro de un par de semanas y ahora les voy a contar un poco de eso. Plasma, la idea, bueno, la palabra plasma viene de la física y es probablemente el estado de la materia más común, pero menos tangible. Pero también es este verbo, ¿no? Plasmar, que también nos parece interesante, ¿no? Plasma, las pantallas, estas también se llevaron un poco el nombre, ya lo patentaron. Pero Plasma básicamente era un encuentro para conversar, ¿no? Para presentar proyectos y presentar ideas. Logramos juntar probablemente entre 40 a 50 personas durante 3 días, que fue bastante, creo yo, para este tipo de evento tan intenso, porque eran presentaciones de 20 minutos una tras otra sobre temas muy distintos. Y logramos becar a 10 personas, si no me equivoco, 8 eran de. Ahorita no me acuerdo los números bien, pero hemos tenido Arequipa, Cusco y Ayacucho presentes en este encuentro, para enterarnos también qué sucedía ahí, porque cosas estaban sucediendo. Asimetría se presentó también Marco Moscoso, mostró la movida en Cusco, también se habló de lo que sucedía en Ayacucho, y era bien importante entender que este era un proceso que lo estábamos experimentando todos, ¿no? En fin, fue un encuentro bastante positivo y Plasma también lo que permitió fue justamente rodearnos de estas máquinas un poco para comunicarnos entre nosotros, para difundir estas cosas, ¿no? Mucha de esta gente que está con sus computadoras estaba transmitiendo por internet, vía blogs. En ese tiempo Twitter no era tan conocido, no sé si siquiera existía, pero transmitimos por internet esto, como ahora lo está haciendo Marco en este momento. Y fue muy interesante porque fue muy circunstancial, no era lo que queríamos hacer, pero sucedió. Desde ese momento, y de hecho Alberdi lo ha venido haciendo por años con otros sistemas mucho menos corporativos, nosotros escogimos Livestream, pero de ahí me ha parecido que mucha gente empezaba a transmitirlo mucho más, como si de pronto las instituciones se dieran cuenta que pueden transmitirlo y ahora empiezan a pensar si es que conviene porque poca gente viene al espacio ya que lo puede escuchar desde lejos, ¿no? Y a veces hasta lo prohíben, es muy interesante. En todo caso, nuestra visión es por qué no transmitirlo todo, ¿no? ¿Por qué no lograr mayores audiencias remotas en otros lugares, en otras ciudades que pueden, como quien escucha la radio, escuchar una buena ponencia? Y creemos que hay mucho más que se puede decir, ¿no? Por eso hemos creado Plasma 2. Y Plasma 2, para quienes manejan Twitter, es el pajarito de Twitter con una máscara de gas, ¿no? Por molestar, en realidad, por hablar un poco de estas tecnologías que son tan simpáticas, pero que con cada clic están generándole información a una compañía que va a saber venderte mejor algo, lo que sea. Para los que tienen Twitter también existe Idéntica, que es otro formato, otro circuito, y así existen muchos más. Entonces el tema es ponernos un poco más críticos con los medios sociales. Entonces uno dice, ¿y dónde entra el arte en todo esto? Bueno, en este caso no estamos hablando de un encuentro peruano de artes y nuevos medios en términos del arte como para artistas, sino del arte como eso que surge inclusive cuando yo intervengo esta foto y le pongo una máscara. Y ya de por sí logré que ustedes reaccionaran de alguna forma y pensaran en algo, ¿no? Diluyámoslo, no diluyámoslo, pero sinteticémoslo en su más puntual situación. Creatividad, expresión, manifestación, ideal, hay muchas palabras que pueden de alguna manera sostienen esta idea de arte que a veces creo que complica un poco la situación, ¿no? La convocatoria está abierta y es una convocatoria realmente se puede participar por Skype a distancia o por teléfono. Nos interesa que la gente plantee ideas sobre 3 temas distintos que hemos elegido. Nosotros no solíamos elegir temas, excepto por las series estas que les cuento de arte política y todo esto. Lo que queremos en este caso sí es hacer una curaduría del siguiente festival y del siguiente Plasma con 3 temas en mente. Y les pongo esta foto porque esta foto fue un poco paradigmática cuando empezamos a trabajar. Esa es una foto de Second Life, de este juego de inmersión en un mundo virtual, donde tienes a este sujeto, ¿no? Sin piernas, que está siendo atendido por una enfermera y hay 2 tipos ahí al fondo, ¿no? Eso es una situación social, si se quiere. Pero también es una situación, si se quiere, estética. Cada uno de estos trajes ha sido diseñado, cada uno de estos colores ha sido elegido, Inclusive, de qué manera se va a ver el muñón de este hombre que está echado, los dos muñones si se quiere, también ha sido decidido. Y finalmente no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Quizás sea un simulacro de un hospital donde la gente está por Second Life aprendiendo cómo dar resucitación. Quizás sea una persona que ha decidido ejercer un personaje sin piernas, porque quizás no tenga piernas, o porque quizás simplemente lo desea así, y ahí uno empieza a elaborar qué cosas torcidas habrá en la mente de esta persona, etcétera, o no. Y finalmente, ¿quiénes son los dos tipos que están allá que parecen que van a una fiesta y que de pronto su amigo se ha accidentado, ¿no? Es decir, de esta especie de situación sintética, social, virtual, corporativa también, y la más corporativa, porque Second Life probablemente sea una de las corporaciones más herméticas a nivel de contenidos, nos interesa generar una reflexión crítica en términos de tres ejes. Uno de ellos es el rehacer la ciudad. La idea de la ciudad como una construcción colectiva, pero también la idea de una ciudad como una especie de espacio de interacción de distintos sistemas. Sistemas simbólicos, sistemas estructurales, sistemas físicos, sistemas sensuales. Entonces, la idea de reescribir flujos y parámetros, ¿no? Lo que Ruido al Paso hacía, por ejemplo, ¿no? Ante un ecosistema sonoro particular o de situación particular urbano, cuando de pronto alguien empieza a hacer ruido y a procesar sonidos y a tener esa intensidad y definitivamente llegar a que uno lo escuche, se genera una irrupción en esta cosa tan, tan común, ¿no? Tan del día a día, que te lleva a tener una reflexión o a tener una apreciación sobre lo que está sucediendo. No necesariamente te puede gustar, o quizás sí, mucho, pero el tema es que irrumpe en un flujo que aparentemente es estático y de todos los días. Para darles un ejemplo de lo que nos referimos. Ya hay gente que va a presentar, se va a presentar el proyecto Lima 2427, no sé si lo conocen, del tren eléctrico imaginario. ¿Alguien ha escuchado ese proyecto aquí? Levante la mano. ¿Quién hay? Lima 2427. Lima 2427 es un proyecto de Camila Bustamante que calcula que si en 18 años, no, si en 9 años, me equivoco las cifras, si en tantos años se han demorado tantos kilómetros, en hacer tantos kilómetros de tren eléctrico en Lima, entonces el tren eléctrico va a estar listo en el 2427. Y lo que ha hecho es mapear toda la ciudad y cómo va a estar lista cada estación en el 2325, en el 2127 y así sucesivamente. Lo cual es una gran mofa, ¿no? Es una campaña imaginaria de lanzamiento del tren eléctrico que no tenemos. Y lo que hace esta campaña y lo que está logrando es visibilizar a partir de Facebook y medios sociales y una serie de cosas, cómo es que nos hemos olvidado de este gran elefante blanco que está ahí y cómo es que ya el poder de indignación que teníamos hace unos años se perdió. Y de alguna manera, utilizando el diseño y el uso de medios sociales y el internet, ha logrado generar una gran atención hacia ese tema. También se va a presentar Ciudad Nazca, de Rodrigo de Arteano. Ciudad Nazca es un proyecto que ganó el proyecto Vida de Telefónica y que involucra trazar en un desierto en el sur de, probablemente en Ica, una ciudad imaginaria con un robot que parece básicamente un aparato de la NASA, ¿no? Que lo están construyendo en el Perú en realidad. Y es un robot que va a dibujar con GPS una gran nueva línea de Nazca a partir de algoritmos generados desde un procesamiento de la ciudad de Lima y su crecimiento en un gran plano del desierto, ¿no? Ese tema también nos interesa, ¿no? Después, en cuerpos en código, y ahí lo que estamos tratando de hablar es el tema del cuerpo, puntualmente. ¿Cómo es que el cuerpo entra en todo este asunto de tecnologías, ¿no? Ahí ponemos el cuerpo es cultura digital, ¿no? Llevamos sobre nosotros interfaces móviles, los que han usado para hacer estos videos, por ejemplo, chips de todo tipo, fibras inteligentes algunos, y nuestro cuerpo al moverse por la ciudad lo va dibujando también y la ciudad también nos dibuja de alguna forma. Entonces, dentro de esto de cuerpos en código se va a hablar de interfaces de todo tipo, se va a hablar también de prendas de diferentes tipos cómo los diseñadores de diferentes interfaces están planteando diseños más sostenibles y diseños más críticos, porque finalmente el diseño de las cosas determina muchas veces el impacto social que estas tienen. Si no nos fijamos en lo social y diseñamos nomás y hacemos una cosa, podemos tranquilamente destruir un bosque entero. Y el poder del diseño sobre los materiales que elegimos para nuestras máquinas, las baterías que no se pueden reciclar, en fin, todo esto tiene un impacto a nivel mundial, a nivel ecológico. Y eso también es un tema para nosotros. El tema de transfuturos es un poco más a partir de hablar de la tecnología. Siempre la tecnología tiene esta cosa del fetiche, ¿no? Siempre somos vanguardistas cuando hacemos algo tecnológico. O sea, es garantizado que la tecnología, quien es tecnológico es moderno, ¿no? Entonces, siempre es seguro, siempre es el fetiche máximo, siempre lo podemos utilizar para plantearnos como vanguardistas, pero cómo, pero también tendríamos que ser sensibles a cómo ciertos futuros nos están siendo impuestos desde diferentes ángulos, desde compañías, desde gobiernos, desde sistemas de gobierno que no necesariamente provienen del palacio, sino de nosotros mismos. Cómo gobernamos nuestro cuerpo, cómo gobernamos a otros, cómo gobernamos la educación, en fin, cosas así. Entonces, lo que nos interesa en Transfuturos es hablar de cómo generamos y resistimos futuros digitales deseables, quizás desde la misma tecnología y la creatividad. Es decir, si nosotros manejamos estos interfaces y estas cosas, ¿qué tenemos que decir sobre el futuro? ¿Qué futuro queremos? ¿Y cómo lo empezamos a construir? Y dentro de eso vamos a hablar con mucho más vehemencia del tema de las licencias, por ejemplo, de Creative Commons o de Copyleft. Y un hecho muy puntual, cuando un promotor cultural quiere traer videos o artistas que trabajan con el sistema del copyright, muchas veces es imposible traerlos por la cantidad de derechos de autor que tienes que pagar. Y eso es una experiencia real. Hay muchas cosas que no se muestran en Lima ni en Arequipa porque los derechos de copyright son muy caros. Es así de puntual, así de simple. Y claro, se podría hacer eso, pero pagando esos derechos podríamos generar un festival entero en alguna ciudad del Perú. Entonces, ahí hay un costo-beneficio, ahí hay un tema que se tiene que trabajar y hay un tema que también hay que contarle a los artistas. El contenido no simplemente sucede, el contenido después es interpretado por este sistema. Yo lo voy a tener que ver y decir, ¿cuánto me cuesta pasar esto en Arequipa? Tanto. Ah, entonces mejor no. Si es gratuito sería mucho más fácil. Y ya los artistas entendieron eso y si los artistas que quieren mayor difusión y que generalmente están haciendo esto porque creen en lo que hacen, no porque quieren vender. Algunos también quieren vender, obviamente se tiene que comer, pero estamos hablando de los que tienen un ideal más allá de la venta única. Hay todo un proceso y una cultura de la distribución libre de contenidos que tenemos que hacerla común a todos nosotros. Si no, básicamente lo que va a suceder es que vamos a tener proyectos importados y diálogos muy restringidos entre nosotros. Porque si te pasas al lado de la gestión, ese tema de libertad cultural, libertad del uso cultural de las cosas, es importantísimo. Nos permite justamente diversificar un festival, tener más contenidos que quizás lleguen a otra gente que no están aquí ahorita, que quizás apelen a culturas o sensibilidades que no son las nuestras, pero que también son válidas. Entonces, dentro de eso también nos interesa plantear una postura crítica de cómo podemos transformar el futuro desde nuestros usos críticos de la tecnología. Eso nos parece importantísimo. No les voy a leer lo que dice. Bueno, sí, se los leo. La relación entre tecnología y sociedad contemporánea pone en relieve las crecientes tensiones entre comunidad y mercado. Para nosotros ya no es sociedad civil y Estado, es comunidad y mercado. Se sienten en el cuerpo sin Internet. Twitter crece exponencialmente dando fe de procesos culturales sociales en soportes que aún son inestables. Apagones de Gmail generan visiones apocalípticas. La gente se suicida por webcam. La vigilancia ciudadana, pero también ciudadanos vigilados, un panopticón rizomático. High Five ya no es usado por los nacidos en los 80s. Facebook domina el joven adulto contemporáneo y tiene una combi asesina. Hay 4.000 peruanos en Second Life. Esos son datos diversos. Datos que quizás muchos artistas convencionales, les voy a poner así, dirían que tiene que ver eso con lo que yo estoy haciendo. Yo diría que mucho. Mucho en términos de lo que uno puede hacer con estas plataformas para comunicar, el hecho de que transmitamos esto en vivo, el hecho de que yo sé qué ha estado pasando aquí en Arequipa porque lo estoy siguiendo por internet, el hecho de poder bajarme ciertos videos y ciertos videos no los puedo encontrar en internet y en realidad puedo aumentar mi cultura visual en internet y busco y me convierto en una especie de cyborg, ¿no? Necesito y dependo de ese sistema para poder salir de mis amarres físicos, temporales, geográficos y hasta sociales para poder llegar a compartir de una cultura que no es una, son muchísimas culturas globales que me interesan por cualquier razón o motivo. Entonces, dentro de ese sistema, de esta problemática que queremos enfocar el siguiente plasma, de verdad los invito a visitar la página web y si les interesa plantear algo, por favor, nos encantaría tener más participación desde Arequipa. Son 20 minutos de furia, le llamamos. 20 minutos y se acabó. Un PowerPoint, 20 minutos y sobre los temas que les he hablado. La convocatoria probablemente aquí entre nosotros se va a extender una semana más por una afortunada coincidencia y porque hay bastante interés para trabajar algunos temas. Entonces, este evento es el 25 de noviembre, probablemente esté abierta la convocatoria hasta el 20, porque ahora no estamos imprimiendo absolutamente nada, no hay afiches, no hay volantes. Lo que estamos haciendo es invertir esa plata en producir una revista, una publicación que va a salir después del evento y que va a ser distribuida, como lo que les contaba, de distancia crítica, 4.000 ejemplares a todas las ciudades con ensayos escritos por los participantes. Eso nos parece importante, socializar información más allá del Internet en soportes como publicaciones que todavía tienen muchísima relevancia, sobre todo a nivel pedagógico educativo. Hay distancias críticas que siguen circulando y que la gente las lee con mucha avidez porque son únicas, porque no hay muchas, ¿no? Los pueden encontrar en Internet, pero a veces no se enteran. Y bueno, el famoso BAE. El BAE 11 va a realizarse en el 2010 en Arequipa, Cusco y Lima, del 7 de junio al 15 de julio, y la convocatoria también va a ser anunciada durante Plasma. Va a tener esos tres temas también. Y desde ya hay muchas cosas que se están moviendo. Vamos a traer a una, que nos gustaría mucho traerla a Arequipa en realidad. Laura Bayori, se llama, es teórica española, y ha creado una selección de videos que se llama Video Arde, Video Crítico Latinoamericano. Son tres programas de 3 horas cada uno con videos impresionantes de los últimos 20 años, pero bien hechos, con una publicación que también la viene a presentar aquí al Perú en una gira por Latinoamérica. Nos encantaría traerla, estamos ya conectando quizás con Asimetría, quizás con El Cultural, y nos vamos a concentrar en armar programas locales con mucho mayor contextualización. Como ya hay una red aquí, local, es presentar esta convocatoria a ustedes para que aquí se pueda armar un programa a partir de los creadores locales, a partir de los intereses locales. Si sonido y el tema sonoro es lo que más interesa, entonces haremos un par de conciertos. Si nos interesa más la performance, entonces haremos eso. No queremos seguir insistiendo en lo que no es definitivamente una imposición y punto. Tampoco es así. Lo que pasa también es que uno tiene muchos problemas generando vínculos genuinos, reales, activos, contundentes, a pesar de las comunicaciones, que lleven a uno a generar un programa más real, más apreciado, más apreciable por el contexto local. Entonces ahora ya eso ya no es el caso. Ahora ya estamos conectados mucho más que antes, pero ahora tenemos que poner eso en valor, como se suele decir, ¿no? Hacer que eso valga de algo y que el programa en Arequipa, que probablemente sea la primera semana de julio, creo que estábamos pensando, sea realmente el festival en Arequipa, no un festival que pone cosas en Arequipa, sino que Arequipa está generando un momento dentro del marco del festival y está visibilizando una serie de cosas que están ocurriendo a nivel local. Nos encantaría también que participaran en eso. Y bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarme. Gracias. Solo para terminar, para los que se decepcionen porque no hablé del arte medial en general, y para hablar de arte medial y ya estoy hablando de arte electrónico, arte medial o media art termina siendo nuevamente una construcción también desde el norte. Y hay muchos debates si el arte electrónico, si esto es arte electrónico o es arte medial. El arte medial generalmente va a estar más asociado a temas de redes, temas de internet, temas de medios de comunicación. Pero es muy argumentable y muy debatible si es que finalmente esto es un medio de comunicación, este auditorio es un medio de comunicación también. En el último debate ganó arte electrónico entre los socios de Realidad Visual. Ya queremos movernos de regreso al arte electrónico porque concretamente se enchufa, ¿no? Para no confundir un poco. Y estoy hablando un poco de la experiencia desde el festival porque eso es lo que conozco más. Mentiría si me pongo a disertar sobre cómo entiendo la totalidad de las expresiones del arte medial en el Perú. Pongo eso también porque sí estamos hablando de eso, pero definitivamente van a haber vacíos y definitivamente 45 minutos, una hora es corto para hacer eso. Como les digo, podría ser un curso universitario y yo sugeriría que lo empiecen a exigir en las universidades locales. Esto se puede enseñar y muy bien y muy a profundidad, con gente muy preparada y gente que tiene mucha experiencia. Entonces, lo planteo así, trabajemos conjuntamente cómo es que ese arte electrónico va a ser enseñado entre nosotros, para nosotros y desde nosotros. Gracias. Thank you.